Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Les saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la soleada, hoy sí soleada, capital de la República Mexicana, el Distrito Federal, ya preparándonos, yo creo que en toda la República, bueno, no en toda, porque estaba yo leyendo que en algunos estados no se acostumbra, pero en la mayoría, la mayor parte de la República Mexicana, ya preparándonos para la llegada de los Reyes Magos, para todos los pequeñitos y no tan pequeñitos que tenemos en casa, ya están más puestos que nada para que lleguen Melchor, Gaspar y Baltasar con los regalos que se merecen, claro que sí. Espero que ya, esta es la parte culminante de la temporada navideña, ya hoy se acaba todo este asunto. Espero que hayan seguido nuestras recomendaciones que les hicimos a lo largo del año, sobre todo los meses ya próximos a esta temporada navideña, en relación a que no gastaran de más, de que no se endeudaran. Ahorita estamos en una situación de austeridad, debemos recordar que estamos en una situación de emergencia económica, no podemos darnos el lujo en estos momentos de gastar en cosas innecesarias. Tenemos que imitar, guardando las proporciones, por supuesto, a los países, España, a Portugal, a Noruega, que en esos momentos se encuentran en grave situación económica, inician un plan de austeridad, comienzan a gastar únicamente en lo básico, en lo más necesario. Por allá no se acostumbra gastar en estelas de luz de 1,000,000,000 de pesos cuando se encuentra en situación económica precaria, porque pues eso es un gasto innecesario. Lo mismo aplica para la economía familiar. Espero que no se hayan endeudado, que no hayan caído en el truco del Buen Fin y que ya la cena navideña y todo lo demás se la haya llevado muy tranquila, muy relajada, gastando única, y repito, perdón que sea muy insistente en este punto, únicamente en lo necesario. Esta de las primeras emisiones del año 2012, la segunda de hecho, la segunda emisión del año 2012, la pasada fue el pasado día martes, la pasada, aunque valga la redundancia, el pasado día martes, que transmitimos en un horario nocturno. Les voy a platicar brevemente sobre esto. Hicimos una encuesta a finales del año pasado, del 2011, para modificar los horarios de nuestros programas de radio. Queremos o queríamos pasar uno en la noche, en el horario nocturno, porque muchas personas no tienen oportunidad de escucharnos durante la tarde porque trabajan por X o Y motivo, se encuentran en la calle, etcétera. No tienen oportunidad de escuchar estos programas durante el transcurso de la tarde, de 3 a 4. Decidimos abrir una pequeña encuesta, una votación, para que ustedes mismos nos dijeran a qué hora les gustaría que pasara otro programa, ¿no? Si en la mañana o en la noche. Ganó el horario nocturno. El martes pasado hicimos una transmisión a las 9 de la noche, un programa en vivo de Deudas, Dudas y Soluciones, y resultó muy exitoso. Tuvimos muy buena audiencia, a pesar de que fue el primero. Los niveles de audiencia fueron bastante altos. Quiero agradecer a todas las personas que nos escucharon ese día, que participaron con nosotros en el chat, porque de verdad me pareció fantástica la cantidad de gente que estuvo sintonizando nuestro programa. Así las cosas, decidimos dejarlo ahí, los martes, 9 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones, para las personas que no tienen oportunidad de escucharnos en la tarde. Y muy importante, tenemos pensado, estaba yo platicando con mi amigo, el productor estrella de este programa de radio, Help Me, sobre la posibilidad de pasar también otro día a la semana, a las 9 de la noche. No queremos quitar otro programa en la tarde porque sería un poquito injusto para las personas que ya nos están sintonizando en el horario de 3 a 4. Lo que queremos hacer es posiblemente transmitir dos veces al día, un día a la semana. Posiblemente, tentativamente, serían los jueves. Los jueves un programa de 3 a 4 y luego otro en vivo también de 9 a 10 de la noche. Ahorita estamos todavía checando eso con la mudanza a nuestras nuevas oficinas, etcétera, en Xola, en la colonia Narvarte. Ya se van a aperturar muy, muy pronto, en muy poquitos días, el 9 de enero. Ya que estemos ahí, ya vamos a ver la posibilidad de que sea una emisión dos veces por semana de deudas, dudas y soluciones en un horario nocturno, de 9 a 10 de la noche. Y bueno, vamos rápidamente, ya hay muchas personas conectadas en estos momentos en nuestra estación de radio. Le envío un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Informática XP que nos están sintonizando en estos momentos. Vamos a ver, aquí mi amiga, la licenciada Escobar, me dice sobre el mail que me envió. Ya lo chequé yo, ya. Te voy a dar respuesta, yo espero que el día de mañana, en relación a tu solicitud. De verdad, mil felicitaciones por lo de tu bebé y vamos a echarle muchas ganas. Vamos a ver, Némesis, se apagó Nextel, qué bueno, Némesis, me tenías con pendiente porque te llegó una muy buena propuesta y la dejaste pasar. Esperamos de verdad que esta vez que pagaste hayas exigido la misma carta convenio que te enviaron la vez pasada. Si ya tu deuda aparece en ceros, pues ya está liquidada. Te felicito muchísimo, Némesis, qué bueno, me da mucho, mucho gusto. Guzbet Mark nos dice que muy buenas tardes y feliz Día de Reyes, claro que sí. Colossus felicita a Némesis. Némesis dice que si le podemos ayudar con una pregunta de placas. Debe algunas tenencias, pero el valor es mayor al auto, es un modelo 90 en Coahuila. No le quieren dejar ya transitar en la comarca lagunera. ¿Puede pedir un amparo? Híjole, desconozco en este sentido cómo está la legislación, mi estimado Némesis. Te fallo, pero nos puedes regalar una llamada directamente a nuestras oficinas y solicitar apoyo de nuestra área jurídica. Seguramente ahí alguien te podrá brindar una asesoría al respecto. Yo sí estoy más empapado del tema mercantil, aquí en lo de las tenencias y eso sí, no te podría apoyar gran cosa. El Rey Mago, qué buen nickname escogió. Ya tenemos aquí a uno de los Reyes Magos, a ver si es Melchor o Gaspar o Baltasar también. Nos dice que cómo puede saber, para que vean que hasta los Reyes Magos están endeudados, ¿eh? No es cuestión nada más de los simples mortales. Dice que cómo puede saber si el Banco Serfín, si son los bancos Serfín los que lo están acosando. Bueno, Serfín ya no existe, ahora es Santander, ya esa razón social de Santander Serfín ya no existe desde hace un par de años. Es Santander nada más. En relación a tu pregunta, ¿cómo puedes saber si son ellos los que te acosan? Pues no sabría decirte, ¿eh? Necesitarías preguntarles directamente porque luego es imposible saber si la llamada en realidad viene de algún despacho o directamente de Santander. Si tienes identificador de llamadas, apunta el teléfono desde el que te están llamando y regresales la llamada para averiguar qué institución, qué despacho o qué persona te está molestando. Mi estimado Rey Mago, dice Helmi que no le mueva. No, levanté un poquito el iPad y hasta ahí. Dice Rey Mago que son muy groseros. Y fíjense que estos despachos ni con los Reyes Magos tienen respeto, ¿eh? Qué increíble. Le dice que van a ir a su trabajo para que les paguen. Pregunta si pueden hacer eso. Pueden ir, sí, pueden ir a tu trabajo, pero deben de comportarse de manera adecuada y educada. Si llegan a pasarse de listos, te amenazan, son groseros, intimidantes, puedes pedir que se retiren mediante el personal de seguridad de tu empresa o pedir apoyo de seguridad pública, llamas una patrulla para que se los lleven. Porque una cosa es que te puedan cobrar, claro, porque tienes el adeudo, y otra muy diferente a que te quieran perjudicar en tu trabajo. Ahí sí no se vale, ¿no? Rey Mago nos dice que se escucha bien, que bueno, me da mucho gusto. Me dice Juancho que cuando nos mudamos a Xola, el día de hoy ya terminaron de entregar los muebles, ya la oficina ya está totalmente amueblada, están instalando las líneas telefónicas. Yo espero que ya estén totalmente terminadas a más tardar el próximo lunes, que queremos aperturar ya con bombo y platillo, 9 de enero. Lo más 99% de seguridad de que así sea. De todas maneras, ahí vamos a estar si nos faltan algunas cositas, tengan un poco de paciencia. Falta que nos instalen el conmutador y cosas por el estilo. Pero ya vamos a estar trabajando el 9 de enero en nuestras nuevas oficinas en Xola, en la Narvarte. Ahí van a ser recibidos. Y muchísimos emails. Quiero agradecer a todas las personas que nos han enviado, nos han escrito sus cartas por correo electrónico, felicitándonos por esta nueva ubicación, porque sí, era una realidad. En Villacuapa estábamos muy retirados, demasiado retirados. Era una ubicación poco estratégica para que nos pudieran visitar, para que pudieran ser atendidos de manera adecuada. Porque, para empezar, está muy al sur, le quedábamos cómodos solamente a las personas que viven en el sur de la ciudad. Y después, no hay muchos medios de transporte que lleguen directamente a estas oficinas. De hecho, directamente, que los dejen enfrente de las oficinas de Villacuapan, no había ninguno. No había ni un microbús, porque se baja un puente de Vaqueritos, de la glorieta de Vaqueritos, se le conoce para nuestros amigos de provincia. Es una glorieta muy famosa, muy importante, que distribuye a diferentes colonias, diferentes ubicaciones, el periférico. Se va para Xochimilco, se va para Villacuapa, continúa sobre periférico, se mete sobre División del Norte, etcétera. Entonces nuestra oficina se encontraba exactamente en una de las bajadas de este distribuidor, y pues resultaba que ya terminaba bajando este puente mucho más adelante y la gente tenía que caminar unas 3 o 4 cuadras para llegar hasta nosotros. Entonces sí resultaba muy, muy, muy complicado, honestamente. Nos sirvieron muy bien, yo me encariñé mucho con estas oficinas en Villacuapa, pero necesitábamos crecer, estamos creciendo constantemente. Estas oficinas nuevas en la Narvarte son muchísimo más grandes, son 4 veces más grandes por lo menos. Tienen sala de juntas, tienen recepción, una recepción bastante grande, porque muchas veces llegaban acompañados ustedes cuando iban a visitarnos por su familia. Y pues resultaba incómodo porque no cabíamos bien, en muchas ocasiones tuvieron que esperarnos incluso sobre la acera, formados para poder ir atendiéndolos. Entonces ya decidimos mejor movernos de ahí, definitivamente buscar una habitación mucho más céntrica, y estas de la Narvarte están excelentes porque tenemos justamente enfrente una estación de Metrobús que se denomina Centro Scop. Centro Scop, ahí ustedes descienden del microbús, se atraviesan la calle y ya están con nosotros. Tenemos estacionamiento hasta para 15 automóviles, contamos con 2 estaciones del metro muy importantes a muy pocas cuadras, la estación del metro Xola y Etiopía. Todo ahí estamos súper, súper bien esperando para poder recibirlos a todos ustedes que deseen visitarnos, que requieran asesoría, que quieran preguntarnos, saludarnos, lo que sea, ahí estamos para recibirlos. Juancho, pues ahí está la respuesta en relación a tu pregunta. Dice Francisco R. que tiene una gran duda. Firmó un pagaré, pero no está fundamentado en ningún contrato. Y leyendo en internet, para que sea válido es necesario un contrato. ¿Es cierto eso? No. No, el pagaré es un título de crédito que se debe de pagar a la vista. Con la simple exhibición no se requiere ningún contrato que respalde al pagaré para que sea válido. El pagaré, con que tenga el contenido que requiere tener, es más que suficiente. Debo y pagaré a la orden de fulano de tal, la cantidad X o Y, por concepto de un préstamo o lo que haya sido, la tasa de interés, su fecha de vencimiento, y ya con eso tiene valor legal, aunque esté así escrito en una hoja de papel común y corriente, eso lo vuelve un título de crédito, nada más, no necesitan membretes, ni más nada. La firma, por supuesto, del deudor, y ya, con esto el acreedor puede ir a cualquier juzgado y hacerlo pagadero por la vía judicial, o cobrable por la vía judicial. Dice... Sí, que no tiene nada que ver un contrato con el pagaré, son 2 cuestiones completamente diferentes. Digo, sí puede ir anexo a un contrato, pero no se requiere un contrato para poder cobrar un pagaré bajo ninguna circunstancia. Continúa diciendo Francisco R. que él no se niega a pagar el pagaré, es de 21 mil pesos, pero quiere que le pague 5 mil, de 5 mil en 5 mil, y para él es imposible. El pagaré se firmó hace 1 mes y medio aproximadamente. Bueno, es que al momento de que te prestaron el dinero, no sé por qué razón hayas firmado ese pagaré, pues lógicamente tú te debiste haber comprometido a cómo se iban a realizar los pagos. Aquí lo importante es la fecha de vencimiento del pagaré y el interés mensual, por supuesto. ¿Qué fecha de vencimiento tiene este título de crédito y qué interés mensual te están cobrando? Y en base a eso te puedo dar una asesoría un poquito más amplia, mi estimado Francisco R. Dice Némesis que sí pagó con una carta convenio de diciembre. Perfecto, mi estimado Némesis, mil felicidades. Sé qué bueno, porque te quitas una piedrita del zapato, que son estos señores de Nextel. Nos dice mi amigo Cars, al cual le mando un afectuoso saludo, que llamó a nuestras oficinas el día 26 de diciembre para solicitar cómo llegar a las oficinas para llevar algunos platillos. Pero le dijo la señorita que tenía que sacar cita con la señora Edna a partir de las 11. Solo quería entregar algo que hizo para nosotros, pero para la próxima. Ay, mi estimado Carl, ¿sabes qué? Es que tenemos un par de secretarias nuevas que están un poquito despistadas, seguramente te contestó alguna de ellas, pero no te preocupes, y sobre todo que también luego nosotros no estamos, lo que se refiere al licenciado Vázquez y un servidor, muchas veces no estamos en las oficinas, Seguramente te ibas a encontrar al personal administrativo, pero muchísimas gracias por las intenciones, estamos para servirte. Ahí lo que puedes hacer, mi estimado Cars, es mandarme un email, ahí a contacto, @defensadeldeudor.org, y me haces saber que tienes deseos de ir a visitarnos y nos podemos coordinar más fácilmente. Porque en las oficinas se reciben literalmente, yo creo que por lo menos unas, ¿qué te gustan? 50 llamadas al día, un día tranquilo. Y eso estoy hablando de un día tranquilísimo. Entonces muchas veces pues le tienen que dar celeridad a esas llamadas para poder atender las que siguen. Entonces sí, no es cosa, no es otra cosa, es cuestión nada más administrativa, mi estimado Cars. Dice Joel a Rey Mago que se le responderán sus preguntas, pero tiene que abrir alguno de los enlaces para que están arriba del chat. Exacto, sí, esto es un programa de radio. Goldbeck Mark nos dice que ayer fue a su casa un cobrador de Milla y Asociados. Lo recibió, le explicó su situación, le habló de sus representantes legales, defensa del deudor. El cobrador fue respetuoso y amable. Quedaron en que las propuestas que tengan con gusto las revisarán y están en sus, y si están en sus posibilidades de pagar y mediante la asesoría de defensa del deudor. Claro que sí, mi estimado Gusto de Mar, es lo que debe hacer todos nuestros queridos afiliados. Cuando hay algún cobrador, siempre infórmenle al cobrador que ustedes están respaldados legalmente por defensa del deudor. Ya los cobradores nos conocen a la perfección. Le hacen saber esto: mira, está muy bien, cobrador, yo sé que debo dinero, estoy siendo respaldado legalmente por defensa del deudor, sociedad civil, ellos son mis representantes legales y mediante ellos voy a pagar. Entonces cualquier propuesta que me hagas llegar, pues yo se la voy a hacer llegar a ellos para su revisión. Si todo está bien y tengo los recursos, por supuesto, pues pagaré la deuda. Así de sencillo, ya con eso el cobrador sabe que ustedes no están solos, que no van a poder amedrentarlos. Por aquí se conectó Karime, mi querida amiga Karime, la psicóloga Karime, le mando un saludo inmenso. Rey Mago dice que son de un despacho que puso Serfín. Ok, mi estimado Rey Mago. Colossus dice que es, me pregunta que ay, me lo movieron. ¿Que si es cierto que está en el Buró de Crédito, no tiene derecho al Infonavit? No, mentira, ¿eh? El Infonavit es un derecho de los trabajadores, es una prestación que está estipulada en la Ley del Trabajo, Federal del Trabajo. Entonces, el Infonavit no consulta el Buró de Crédito. El Infonavit, cuando ustedes tengan los puntos necesarios, les otorgará el financiamiento para el inmueble que deseen adquirir. Pero no, no revisa el Buró de Crédito, es mentira, ¿eh? No se preocupen en ese sentido. Dice Rey Mago que le llaman mucho a su trabajo y no sabe qué hacer para que no lo hagan. Le piden el teléfono en su casa, pero no tiene ni celular. ¿Qué hace? Pues la idea sería que te compraras un celular, así van a dejar de llamar a tu trabajo. Hay unos muy baratitos de 200 pesos. Te compras uno de esos y le dices, mira, te voy a dar mi celular para que ya no me llames aquí. Y puedes controlar mucho más las llamadas. Así cuando veas que son ellos, tú decides si les contestas o no. La recomendación es contestar una o dos veces por quincena, para que tengas un control de lo que ellos te estén notificando, ¿no? ¿Qué tal que te hacen una buena oferta para que liquides y tú ni por enterado por no contestar? Por cierto, hablando de esto de las llamadas, ya el servicio del CNET Plus entra en función el próximo 9 de enero. El 9 de enero ya va a estar funcionando 100% el servicio del CNET Plus. Les comentaba yo en el programa pasado cómo iba a funcionar para nuestros amigos que nos están sintonizando en este horario de 3 a 4. Les voy a hacer un breve resumen. Ya este servicio les va a permitir bloquear completamente las llamadas telefónicas de manera física que les hagan los despachos de cobranza. Con esto van a evitar todas esas molestas llamadas a su domicilio, a su trabajo, a sus referencias, donde ustedes quieran. El chiste es nada más que cuando les llame el cobrador, proporcionen el número telefónico del CNED. El CNED es el Centro Nacional de Negociación Extrajudicial del Deudor. Es como la contraparte de los despachos de cobranza. El CNET los representa a ustedes mediante defensa del deudor. El CNET les proporciona un número telefónico. Ese número telefónico ustedes se lo van a proporcionar a su vez al cobrador, a cada uno de los cobradores de los despachos de cobranza o de los bancos que les llamen. Le van a decir, sí, mira, ya no te voy a poder atender en este número, pero te voy a dar este otro para que ahí puedas mantener contacto en relación a mi adeudo. Le proporcionan el número del CNET y mediante el dispositivo que el CNET les va a enviar hasta su domicilio, sin importar el estado de la República donde se encuentren, van a poder bloquear la llamada físicamente. Van a colgar, van a seleccionar el número que van a bloquear y lo bloquean. Tan sencillo como es. Entonces el cobrador insiste llamándoles a ustedes, pues ya no va a poder, va a ser físicamente imposible. Le va a sonar un zumbidito bastante molesto cuando les llame y no va a haber manera, poder humano, para que se pueda comunicar. No le va a quedar más remedio al cobrador que llamarnos a nosotros. Va a decir, ah, no lo localizo aquí, pues le voy a llamar en el otro número que me dejó. Y entonces ya nosotros en el CENET lo vamos a atender. Mediante esta atención vamos a poder estar al tanto de todas las propuestas e información importante que les lleguen a través de los despachos de cobranza. Si hay un ofrecimiento interesante con un muy buen descuento para que puedan liquidar su deuda, el CENET se va a poner en contacto con ustedes por tres medios, ya sea llamada telefónica directa, un correo electrónico o mediante un mensaje de texto a su celular. Les vamos a hacer el informe en relación a esta propuesta, y se lo vamos a hacer llegar, ya ustedes lo revisarán, se pondrán en contacto con nosotros y nos dirán si les conviene o no. Entonces ya Defensa del Deudor realizará la gestión para que puedan liquidar esa deuda, y claro, con eso se quitan la enorme presión de los despachos de cobranza, que son tan, tan molestos llamando por teléfono. Y la enorme ventaja es que pueden instalar este dispositivo, no se requiere ninguna herramienta especial, ni mucho menos, se conecta exactamente igual que un teléfono convencional, a una línea telefónica cualquiera, se lo pueden hacer llegar a sus referencias para que no las molesten, incluso se puede instalar en su lugar de trabajo, si es posible, si la compañía donde trabajan lo permite, para que ya no los molesten en su trabajo. Esto es un servicio más que tendremos a su disposición. El próximo 9 de enero, una verdadera maravilla. En estos momentos ya tenemos lista de espera. La lista de espera va de 10 a 20 días hábiles por la gran cantidad de personas que están solicitando este servicio. Como se requiere un equipo físico, un dispositivo que va conectado a la línea telefónica, obviamente, pues se acaban, ¿no? Estos equipos se acaban, tenemos que solicitarle más a nuestro proveedor. Ya está por llegarnos un nuevo embarque con equipos. Yo espero que esta semana estén por aquí y se los haremos llegar conforme vayan llegando. Pero sí, se los voy anticipando, hay lista de espera de entre 10 y 20 días si requieren de este servicio tan fenomenal. Ya con eso le van a decir adiós, adiós definitivamente a las llamadas de los cobradores, totalmente bloqueadas definitivamente, y nosotros los vamos a atender por ustedes para que no se pierda el contacto, ¿no? Porque si el cobrador pierde el contacto, pues se puede dar inicio a un proceso judicial en su contra, porque va a pensar que ustedes están desentendiendo de su deuda. Entonces con esto ya lo evitamos. A ver, vamos a ver, Cars nos dice que ya le van a quedar más directas las oficinas para vernos pronto. Perfecto, mi estimado Cars, me da muchísimo gusto. Eficiente, muy buenas tardes, me da mucho gusto que estés por aquí. Rey Mago me dice que si lo pueden meter a la cárcel o embargar, le pueden embargar una tasa de interés social que está pagando con el Infonavit. No, pues si la estás pagando todavía no es tuya, legalmente no te pertenece en el registro público de la propiedad. Todavía no aparece a tu nombre, mi estimado Rey Mago, y a la cárcel no te pueden meter por deudas de este tipo. Dice Rey Mago, felicidades, qué excelente página y estación. Es de gran utilidad para la gente que no pueden pagar un abogado. Exacto, para eso existe Defensa del Deudor. Se tranquiliza un poco, gracias por existir. No te debes de tranquilizar, y mucho, mi estimado Rey Mago, no va a pasar absolutamente nada. Tú dedícate a distribuir los juguetes el día de hoy, y eso es todo. Puma Steelers, le mando un saludo a mi amigo Puma Steelers, ¿cómo te encuentras? Nos dice Alex Perconch que algún contacto de alguien que pueda atenderlo en Guadalajara. Te podemos atender desde aquí, mi estimado Alex Perconch. No tenemos célula en Guadalajara, pero tenemos cantidad. Yo creo que es el segundo estado después del Distrito Federal, aún más que el Estado de México. Fíjense bien en las estadísticas que tenemos de mayor cantidad de afiliados y de usuarios. Está Guadalajara, luego el Estado de México y me parece que después Monterrey. No, ahí sí el cuarto lugar no lo tengo, pero parece, por lo último que supe, que era Monterrey. Pero sí está el distrito, luego Guadalajara, te podemos ayudar y muchísimo, mi estimado Alex Pecont. Nada más con tu duda, por supuesto. Gus Beckmark dice que sobre Milla y Asociados lo recibió, quedaron de que las propuestas que tengan con gusto las revisarán y si están en sus posibilidades, y me lo movieron a mi estimado. Disculpen, a que están en sus posibilidades y si Defensa del Deudor está de acuerdo, lo van a hacer perfectamente, mi estimado Guzmán. Sí, apóyense en nosotros siempre, siempre, siempre. Todos nuestros afiliados cuentan con nuestra protección legal. Ustedes digan, mira, yo estoy representado legalmente por Defensa del Deudor, con toda la seguridad del mundo. Con eso el cobrador va a cambiar por completo la configuración de su cobranza. Se van a dar cuenta de inmediato cómo hasta el rostro le va a cambiar al cobrador, porque se va a dar cuenta que ustedes ya están protegidos, informados, seguros. Dice Juancho que tiene una deuda con Scotiabank en su tarjeta de crédito desde agosto. Desde agosto no paga. Y una agencia de cobranza empieza con Teleperformance, seguramente. Lo llaman para ofrecerle un 35% de descuento. Su pregunta es si ya es buen tiempo para negociar o bien cuál es el porcentaje máximo que le puede ofrecer Scotiabank. Scotiabank da hasta un 85% de descuento, mi estimado Juancho. Obviamente esto no es un descuento estandarizado. Se basa sobre todo en tu perfil como cliente con esta institución, cuánto tiempo fuiste su cliente, cómo te comportaste con sus productos financieros, si eras un pagador puntual, etcétera. En base a todos estos parámetros, Scotiabank definirá el descuento al que eres candidato, pero aún así 35% no es nada, está muy bajo. Además, recuerden que no deben de negociar nada solo de palabra. Cualquier negociación que efectúen debe ser respaldada por una carta convenio, por un documento que debe tener una serie de cláusulas muy específicas para que sirva como elemento probatorio. ¿Esto por qué? Porque los despachos de cobranza y hasta los mismos bancos tienen mucho la fea costumbre de luego no respetar sus acuerdos. Ustedes pagan y luego les dicen que siempre no, que eso nada más se fue como un pago parcial de su deuda. Entonces, si no tenemos algo que pruebe que se celebró esta negociación, pues van a perder ese dinero. Muy importante, ¿eh? Siempre todo ser por escrito. Y la carta convenio no debe ser condicionada bajo ninguna circunstancia. Nada de que por favor deposite 2,000 pesos para mandarle su carta. Nada, nada. La carta convenio se la deben de enviar y punto. Porque es un derecho que tienen ustedes. Entonces no se dejen sorprender, por favor. Dice Cars, que le mando un abrazo a mi amiga Yol. Y para toda su familia, por supuesto, un muy feliz año. Dice Salgón, que su tema es, muchos saludos, mi estimado Saldón, decidió dejar de pagar su crédito hipotecario a Bancomer por ser este en UDIS. El crédito inicial fue de 290,000 pesos convertidos a UDIS, ha pagado 10 años alrededor de 600,000 pesos y según aún debe 450,000 equivalentes a UDIS. Está ahorrando para negociar, es factible, 100% factible, 100% factible, y en este caso yo creo que no te quedó más remedio porque date cuenta nada más cuánto dinero vas a pagar. Sí, los inmuebles normalmente suben de precio con el tiempo, ¿no? Van subiendo. Si un inmueble te costó hace 10 años 290,000 pesos, a lo mejor hoy en día, dependiendo de la zona y cómo haya crecido la misma, puede valer un poco más. Pero bajo ninguna circunstancia creo que haya incrementado su valor de esta manera en más de 1,000,000 de pesos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un conocido que compró hace, ¿qué será? Hace 22 o 23 años una pequeña casita en un fraccionamiento que se llama Real de Tultepec, en Tultepec, Estado de México. Y esa casita la pagó aproximadamente, porque el crédito también estuvo en UDIS muchísimo tiempo, hasta que finalmente, por suerte y milagro y lo que ustedes quieran, logró liquidar su deuda. Hagan de cuenta, no tengo muy bien las cifras, pero hagan de cuenta que es algo muy similar que nuestro amigo, se me perdió, a Salgón, algo muy similar a Salgón, que le costó 290,000 y terminó pagando 1,000,000 de pesos. Pero la casa hoy por hoy está valorada en exagerados, ya con todo y que le echó construcción al frente y otro nivel, está en 700,000 pesos. O sea que ni de broma vale lo que pagó. Esto es nada más para que se den una idea, se den cuenta de la enorme estafa que son las UDIs, ¿no? Dice mi amigo J. Mario, que nos manda saludos a todos desde Celaya. Se reintegra a sus labores el próximo lunes. Que la pasemos muy bien esta noche de Reyes y que no nos desvelemos tanto. No, por favor, ya no. Otra desvelada y yo sí tiro la toalla. Dice Némesis que gracias mucho, muchas gracias por la ayuda. Tiene una empresa de diseño web, hosting, dominios, etcétera. Me gustaría apoyarnos en cualquier cosa que pudiera ayudar. Espera que lo contactemos próximamente y va a subir más videos. Muchísimas gracias, Némesis. Claro que sí, toda la ayuda que quieran darnos es bien recibida. Puedes enviarme un email a contacto@defensadeldeudor.org. Lo voy a repetir, contacto@defensadeldeudor.org, y podemos coordinarnos a ver qué de qué manera puedes echarnos la mano. Siempre será bien recibida la ayuda. Dice Cars que programará uno o dos días y se comunica para saber la disposición. Claro que sí, mi estimado Cars, muchísimas gracias. Dice afiliada, mi querida amiga afiliada que nos acompañó en el programa pasado, que ya llenó sus documentos para negociación vía Defensa del Deudor, pero ahora le llaman de otra agencia de cobradora. Les dice que Defensa del Deudor ya está llevando la negociación. Sí, es normal, ¿eh? Es normal. Suele suceder que alguno de ustedes mete su negociación con nosotros. Nosotros negociamos directo con el banco. A veces nos apoyamos en el despacho de cobranza si vemos que están dispuestos, ¿no? Y están siendo honestos en la gestión de cobranza para su deuda. A veces nos apoyamos en ellos, pero por regla general preferimos ir directo con el banco y negociar la deuda con ellos. Suele suceder que un despacho llevaba su deuda y de pronto en el Inter, en lo que nosotros estamos negociando, pasa a otro despacho. Eso en nada afecta a su negociación, es perfectamente normal. Simple y sencillamente, el banco, porque los bancos son instituciones inmensas, enormes. Lo que nosotros estamos negociando con el área de cobranza del banco o jurídica, otra área le quitó la cartera vencida a este despacho, al despacho 1, y se la pasa al despacho 2. Pero no pasa absolutamente nada. Claro que le pueden decir que estamos haciendo la negociación de su deuda, no hay ningún problema. Nos dice afiliada que espera que le respondamos cómo va su asunto. Ya estamos un poco ocupados. No, más bien, sí checamos tu email que nos mandaste. En este momento, nuestra área de negociaciones lo debe estar revisando. Estamos esperando respuesta con seguridad de American Express. Lo que pasa es que American Express tarda mucho, mucho en mandar respuesta. A veces, nada más en solicitar una respuesta y en lo que nos la mandan, nos aventamos 15 días. Entonces, hay que ser un poquito pacientes, ¿sí? Esto es por cuestión del banco. Dice Nemesis que ¿cuánto tiempo tarda en Excel en cambiar su calificación en el buró de crédito si les pagó en diciembre? Depende de bajo qué condiciones hayas pagado, mi estimado Nemesis. Si exigiste que tu calificación se modificara, debe tardar unas 48 horas posteriores a la recepción de tu carta finiquito. Nos pregunta Raimbao que qué número tiene el CNET. El CNET es un número que se les envía. Se les envía al momento de que contratan el servicio. Ustedes contratan el servicio del CNET, se les manda su contrato, hacen el depósito por el servicio que es de 900 pesos por un año, más el seguro por el dispositivo que les vamos a prestar, que es de 350 pesos, ahí inicia dependiendo el tipo de dispositivo. Este dispositivo que les menciono tiene capacidad para una sola línea telefónica. Tenemos otro que tiene una extensión, otro que tiene dos extensiones, otro que tiene tres, etcétera. Entonces, ya que hayan hecho el depósito, se les envía su número telefónico para que se lo proporcionen a los despachos y el dispositivo. Y ya con eso pueden bloquear todas las llamadas de los despachos. Este precio es por todo un año, todo un año de servicio con el CNET. Dice Colossus que ayer después de que platicamos por mensaje ya estaba preparado para recibir las llamadas de los despachos de cobranza y ninguno le marcó, pero ya está listo para contestar. Me da muchísimo gusto, Colossus 100, me da mucha alegría que estés ya preparado. Cars, cuídate muchísimo, un abrazo. Reina nos dice que trabajó para el gobierno hace años y sacó un préstamo del ISSSTE, un préstamo personal. Según nuestra amiga Reina ya lo había pagado, pero le llegó una carta que debe algo. ¿Qué debe hacer? ¿Puede negociar con ellos? No tiene dinero ahora. Si es que debe algo, lo pagará. Pues aquí, mira, debes de ver qué, porque el ISSSTE no, o no sé si este préstamo te lo otorgó directamente a la institución, pero normalmente el ISSSTE tramita estos créditos mediante un tercero. Checa bien, en tu contrato debe decir la razón social de la empresa que te otorgó el crédito, contáctalos y ve el resumen de tus pagos y pregúntales qué saldo, si es que adeudas algo, ¿no? Pregúntales si es que adeudas algo y ya ellos te lo informarán, mi estimada Reina, ya con eso sales de dudas. Pregunta que qué costo tiene el equipo. El equipo no se vende, mi estimado Rey Mago, se los prestamos. Nada más pagan un seguro. Cuando ustedes nos regresan el equipo, se les reintegra este seguro, que son 350 pesos en adelante. Con el básico es más que suficiente. Si lo quieren para su casa y nada más tienen una línea o un solo equipo telefónico en su casa, con el básico es más que suficiente. Los otros son por si quieren tener un equipo aquí y otro en su recámara, por ejemplo, o quieren tener tres extensiones o cuatro. Yo no le veo mucho sentido. Ahí es cosa de cada uno de ustedes. Lo que nosotros buscamos es que les salga lo más económico posible. Memo 59, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Nos dice Puma Steelers que a él le han dejado de llamar los de Bancomer por el momento. Esto ocurre muy frecuentemente porque suele suceder que los pasan a otro despacho y en ese lapso, en lo que pasan de un despacho a otro, los dejan de llamar porque pues obviamente no hay despacho que les llame. Esto pasa en promedio, no es una regla general, pero en promedio ocurre cada 3 meses y el tiempo en lo que pasan de un despacho a otro puede ir de unas 2 o 3 semanas a incluso varios meses, porque luego tienen un relajo con los expedientes, los despachos de cobranza. Nos dice Canes que Electra, que si Electra lo puede embargar, tiene un atraso de 1.5 meses, les dice que el viernes les paga y no quieren. Ignóralos, no te pueden embargar porque ni siquiera has iniciado tu mora legal. Para que pueda haber una demanda por la vía judicial para el cobro de una deuda y, por supuesto, un embargo, porque para que haya un embargo debe haber una demanda primero, se debe de estar en mora legal y la mora legal inicia hasta los 91 días posteriores a su último pago. Absolutamente nadie los puede demandar si todavía no cumplen su mora legal. Eso es nada más como información. Ahora me dicen muchos, entonces voy a depositar de 100 en 100 para nunca caer en mora legal. No, esa es la peor estrategia que pueden seguir. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen eso, cada mes que hacen su depósito están aceptando de manera legal el nuevo monto adeudado. Esto quiere decir que si cada mes les quieren cargar 5 mil pesos de intereses y ustedes hacen su depósito de 100 pesos o de 200 para no caer en mora legal, se están hundiendo cada vez más. Cada vez más la deuda va creciendo y ustedes la van aceptando legalmente. Esto quiere decir que si quieren un descuento, el descuento irá sobre este nuevo saldo que ustedes mismos aceptaron. Eso para empezar. Ahora, la mora legal tiene el enorme beneficio de que ya van a poder ser candidatos a una negociación y descuento. No necesariamente los van a demandar. En la mayoría de los casos, lo que va a buscar el acreedor es negociar la liquidación de la deuda mediante un convenio, haciéndoles un descuento para lograr recuperar algo de lo perdido. Nos dice Colossus, a Alex Pernot, que es de Guadalajara, creyó que era el único. No, hombre, Jeremy también es de Guadalajara, tenemos muchísima gente de Guadalajara. Ray Mago dice que si tenemos algún mail para enviar una carta convenio, si se la manda a Santander. La revisión de cartas convenio, mi estimado Ray Mago, de manera personalizada, es únicamente para nuestros afiliados, para gente que representamos legalmente. Si deseas que revisemos una carta convenio, por supuesto que lo podemos hacer aunque no estés afiliado, pero tienes que subirla a nuestro foro de internet. Escaneas tu carta, le tapas los datos personales y la subes. Es facilísimo. En el mismo mensaje, en la estructura del mensaje, tenemos una opción para que la puedas subir. Ahí la subes, nosotros la checamos y te decimos si está bien o está mal. Dice Nemesis, Canes, que ya te dimos respuesta, mi estimado Canes, no te preocupes, creo que no nos estás escuchando para variar. Dice Nemesis que a él le dijeron que en 10 días hábiles llegaba a su ciudad. Entonces eso es mentira, sí, así no funciona, mi estimado Nemesis. Dice Antonio TC, que tiene una deuda con Bancomer de 6 mil pesos de un préstamo de nómina. Dejó de pagarlo desde octubre pasado. Una persona de un despacho le ofreció un descuento para pagar solo 2,000, que pagara en ventanilla $2,000 y que después le enviara los números de operación y en 20 días le mandaba su carta finiquito. ¿Es esto válido? No. Debe de enviarte primero una carta convenio perfectamente bien estructurada, de una manera clausulada, que indique paso a paso los tiempos y formas en las que se va a realizar este convenio. El monto que adeudas, con cuánto liquidas, que con eso liquidas totalmente. Debe de venir los teléfonos del despacho o la institución que te está ofreciendo este convenio. La firma del responsable junto con su nombre para que lo podamos contactar y verificar la validez del mismo. Debe de tener muchos elementos, mi estimado Antonio TC. Por teléfono no aceptes ningún tipo de negociación. Todo por escrito, porque luego es muy fácil que te digan, no, ¿sabe qué? Perdonen, que su pago fue nada más como parcial, porque no nos aceptaron el descuento al final. Es bien común, muy común que hagan esto. Y entonces tu dinero que pagaste lo toman como un abono a tu deuda, y pues sigues con la deuda y con ese dinero pues perdido, ¿no? Entonces no se dejen sorprender. Es importantísimo que toda negociación sea por escrito y no cualquier escrito, porque luego vienen unas cartas que no sirven para nada. Deben de venir perfectamente bien elaboradas. Nosotros podemos checar esas cartas. Si no son afiliados a Defensa del Deudor, las pueden subir a nuestro foro. Así la escanean, tapan sus datos personales, por supuesto, la suben a nuestro foro y nosotros la podremos revisar por ustedes, les diremos si sirve o no. Si son afiliados, pues está más sencillo, nos mandan su carta, nosotros contactamos al banco, vemos qué pasa con este descuento, si es real o no, y nosotros nos encargaremos de absolutamente todo, ya con eso se quitan muchos problemas de encima. Canes, ya le dimos respuesta, mi amigo Canes. Nos pregunta Rey Mago que cuánto cuesta la asesoría. Nada, ni un centavo, mi estimado Rey Mago. Que si puedo repetir la página, www.defensadeldeudor.org. De hecho, te encuentras en estos momentos en nuestra página de internet, nuestro foro. Ahí hay una barrita de color gris. Si te fijas, nuestro banner, donde está el nombre de Defensa del Deudor y nuestro logotipo de la alcancía. Abajito hay una barra de color gris que dice información, que dice servicios, etcétera. Hay un botón que dice foro, ahí mismo. Ahí le das clic, ahí vas a ver el foro. Y ahí están todas las opciones para que te podamos apoyar, mi estimado Rey Mago. Satapod nos dice, tenemos al día de hoy más de 26 mil usuarios en nuestro foro. Nada más para que te des una idea, más de 26 mil usuarios de toda la República Mexicana. Para que no se sientan solos. Dice Satapod que tiene una deuda con Serfín de 92 mil pesos aproximadamente. No paga desde junio del 2010. Hoy en día Gapsa le llamó más agresivo diciéndole que ya lo van a demandar. Sí, le preocupa, por supuesto. Quiere ver si lo podemos apoyar. Claro que sí, Satapo, te podemos dar protección legal total, no importa el estado de la República donde te encuentres. Si el acreedor decide iniciar un proceso judicial en tu contra, nosotros te vamos a representar, vamos a meter la contestación de la demanda y vamos a llevar todo el proceso judicial sin que a ti te cueste un solo centavo. Únicamente te tienes que afiliar con nosotros. El costo de la afiliación es de $800, un pago único, no es un pago anual, y $150 al mes. Ya con eso estás totalmente protegido, no nada más por Santander. Si tienes deudas con otros bancos, las puedes incluir todas y nada más pagas $150 al mes. Si eres demandado, te quitas el problema gigantesco de estar consiguiendo abogado y que no sea muy coyote, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Ay, movieron de pronto todo el asunto, pero ahorita los encuentro. Dice Fisher que le atinó a la hora de la radio. Muchísimas gracias, Fisher. Qué bueno. Afiliada, no tiene nada que agradecer. Nos dice que tengamos muy feliz Día de Reyes. Limpien bien el zapato y hagamos cara de niños buenos para que nos dejen algo. Saludos. Por supuesto, afiliada, muchísimas gracias. Ojalá y no te salga el muñequito de la rosca. Nos dice Salgón que no tienes nada que agradecer. Y también por ser abusivos, los de BNP Paribas. Ay, pasa que nosotros. Dije, ay, Dios, ahora somos abusivos. Está ahorrando para liquidar su crédito automotriz. Solo que ellos son más agresivos y groseros. Creemos que también es factible negociar con ellos y qué porcentaje logrará en la negociación. En este y en su crédito hipotecario. Mira, ahí sí te mentiría. Depende mucho de la habilidad de tu abogado o de tu habilidad como negociador en este caso. Si eres muy bueno para la negociación, puedes obtener un muy buen descuento. Por ejemplo, del hipotecario, podrías lograr pagar, yo creo que con unos 200,000 pesos, pero tendrías que dejar de pagar por lo menos un par de años, ¿eh? Incluso ya ser demandado y en la primera audiencia de carácter conciliatorio ya tener el dinero preparado y ofertarlo para la liquidación total de tu deuda con esa cantidad. Es decir, que ya no vas a tener ni un centavo más. Ahorita los hipotecarios están muy flexibles en ese sentido porque todos sabemos de las crisis que se encuentran a nivel mundial, ¿no? En Europa, sobre todo, en Estados Unidos. Y entonces las hipotecarias, los bancos que nos dan este financiamiento, se tienen que cuidar mucho de no tener que recibir en dación de pago los inmuebles. Porque de nada les sirve tener inmuebles si no hay a quien se lo puedan vender. Ahorita la economía está muy, muy mal. Entonces les conviene mucho más llegar a un arreglo con el deudor, que les pague algo y nos olvidamos del asunto. Con eso se capitaliza el banco. De nada les sirve tener muchísimos inmuebles por ahí abandonados que logró recuperar. Sí, repito, no tiene a quién vendérselos. Entonces ahí es una excelente opción que te doy, mi estimado Salgón. En cuanto a tu carro, necesitaría más información, detalles del vehículo, modelo, marca, qué año es, etcétera, etcétera. Rey Mago ya entra a trabajar. Feliz día 6 de enero. Muchísimas gracias, Rey Mago. Cuídate. Hasta luego. Canes dice que le pedían que les dejara su teléfono o algo en prenda para poder esperar hasta el viernes. Y aquí está escuchando. Ricardo, no sabes qué alivio. Gracias. No te preocupes, mi estimado Canes. No pasa nada. No les dejes nada en prenda. Debes desde hace muy poco. Te repito que la mora legal empieza hasta los 91 días. Ahorita no te podrían demandar. Apenas tienes mes y medio. Entonces, llévatela relajada. Salgón me dice que qué tan cierto es que las UDIs desaparecen y también los créditos en veces de salario mínimo. No, ninguna deuda desaparece. Lo más seguro es que después de algún tiempo te demanden, porque estamos hablando de una cantidad considerable. Pero te repito, si te juntas ese dinerito y ya lo tienes listo para cuando te demanden, ahí mismo lo arreglas sin necesidad de irnos a proceso judicial. Dice Jenny que a Rey Mago le encarga los regalos. Por supuesto, todo el mundo le encargamos nuestros regalos a nuestro amigo Rey Mago. Nos dice Reina que no tiene el contrato del préstamo con el ISSSTE. Fue a el ISSSTE directamente hace 10 años. Por error nunca pidió constancia de finiquito. Tiene sus recibos de nómina. Ah, pues ya tiene 10 años, olvídalo, ya no te la pueden cobrar. Si ya tiene 10 años, la vía ordinaria, la vía ejecutiva caducó a los 3 años, que sería la más delicada porque ahí es cuando puede haber un embargo precautorio sobre tus bienes. Esto es la vía ejecutiva, que vence o caduca a los 3 años posteriores al último pago. La vía ordinaria caduca a los 10 años. Entonces, tu deuda ya tiene 10 años y por la vía ordinaria es un verdadero lío recuperar una deuda. Es casi imposible porque no hay embargo precautorio. Se tiene que ir a proceso todo el asunto y si el deudor es vencido en juicio, se podría dictaminar lo del embargo. Pero es muy, muy difícil, muy desgastante y muy caro para el acreedor ya llevar un proceso por la vía ordinaria. Entonces, si la vía ejecutiva ya prescribió, mi estimada Reina, pues no tienes gran cosa de qué preocuparte. llévatela tranquila, diles, mira, si me vas a demandar, demándame. No lo van a hacer, porque, te repito, es muy poquito dinero y ya lleva muchísimo tiempo este asunto. Dice Satapod que empieza el trámite, tarda mucho. Tarda de 10 a 15 días hábiles lo de la afiliación, mi estimado Satapod. Lo puedes hacer, si subes un poquito en esta misma página, vas a ver una barra de color gris. Tiene una serie de botones que dicen foro, que dice contacto, etcétera. Hay un botón que dice servicios. Dale clic y ahí te va a mandar a nuestros servicios, a todos los servicios que les brindamos, que les proporcionamos a todos ustedes. Checa el de la afiliación y sigue las instrucciones. Eso es todo para que te podamos ayudar. Dice Reina que fue hace 7 años. Ah, pero de todas maneras, mira, la vía ejecutiva ya caducó. Ya no te pueden demandar por la vía ejecutiva, porque repito, esa caduca a los 3 años. Por la vía ordinaria todavía lo podrían hacer, pero es muy complicado porque no hay embargo precautorio. Cuando uno demanda a alguien, lo hace preferentemente por la vía ejecutiva. ¿Por qué? Porque si yo te demando antes de los 3 años, en lo que tengo todavía posibilidades de hacerlo por la vía ejecutiva mercantil, la vía ejecutiva se llama así porque en ese momento se puede ejecutar el embargo. Lleva aparejada la ejecución, se le dice. Esto quiere decir que yo te demando y al momento de notificarte mediante el actuario que envía el juzgado, en ese momento te podemos embargar bienes suficientes para garantizar el monto adeudado. Esto, repito, es la vía ejecutiva que caduca a los 3 años posteriores al último pago que hayamos hecho. Entonces yo te demando, te embargo y así ya tengo un bien en garantía para poder recuperar lo que me debes. Pero ¿qué pasa cuando caduca ya esta vía y nada más me queda la ordinaria? Entonces yo te tendría que demandar, te tendría que notificar, nos tendríamos que ir a juicio, todo el proceso judicial de principio a fin. Y ya al final, a lo mejor después de 2, 3, 4 años de litigio, dependiendo de la habilidad de tu abogado, al final, si logro vencerte, si no llegamos a un arreglo en el lapsus ni nada, al final se podría dictaminar un embargo en contra de tus bienes, pero ya es dificilísimo, muy complicado. Entonces ya en este momento ya la tienes toda ganada. Mejor exígele a la persona que te está cobrando, te demuestre mediante documentos que tú tienes ese adeudo, que te demuestre que tú debes ese dinero, le dices que ya estás siendo apoyada por defensa del deudor y que nosotros te estamos asesorando. Ya con eso ya verás que le van a bajar bastante a esta presión que están ejerciendo sobre ti para que pagues. Nos dice, ay, ya me movieron todo una vez más. Nos dice Jerry que sería bueno poner el diccionario que son las UDIs, unidades de inversión, y a cuánto equivalen. Oye, qué buena idea, vamos a poner en el diccionario del deudor las UDIs. Nos dice Colossus que cuánto sería bueno ahorrar para pagar sus deudas. Gana alrededor de 5 mil pesos al mes. ¿Será bueno meterse en una caja popular? No creo que sea buena idea, honestamente. Mejor ahorra ahí en algún banco con el que no tengas el adeudo. Lo que tú puedas, no sé tus gastos a cuánto asciendan, mi estimado Colossus. Dependiendo de cuánto gastes, ya sabrás tú mejor que nadie cuánto puedes ahorrar. Ahorra lo más posible, eso sí. Ahorra lo más posible, ve guardando tu dinerito en algún banco con el que no tengas adeudo. Lo puedes meter a plazo fijo para que no lo puedas gastar. Y ahí lo vas guardando poco a poco. Y ya llegará el momento en el que se podrá negociar. No te desesperes. Yo te garantizo que en menos de lo que te imaginas vas a estar pagando la primera y ya de ahí te vas a ir como hilo de media pagando las demás. Y cuando menos te lo esperes, habrás liquidado todas tus deudas. Dice Mayra que no tiene teléfono. ¿Dónde la puedan localizar? Los despachos y su correo no es confiable. ¿Por medio del CNE puede apoyarse para saber su situación actual? ¿Está afiliada? Claro que sí, Mayra. Muchísima gente así lo hace. Mucha gente cancela sus teléfonos o de plano nunca ha tenido teléfono y contrata el CNET, pero el CNET básico, no el plus. Así, le proporciona este número a los despachos, el del CNET, el normal, ahí no necesitas aparato porque no tienes teléfono que bloquear. Y ya nosotros nos encargamos de atender esas llamadas por ti y te informaremos cada vez que haya algo interesante, algún ofrecimiento importante para que puedas ir liquidando tus deudas. Así no se pierde el contacto entre tu acreedor y tú. Nosotros estaríamos en medio, interceptando todas esas llamadas, llevando a la gestión de las mismas, para que se quiten ese enorme problema de encima, de no saber cómo va su asunto, porque mucha gente le resulta muy pesado contestar esas llamadas, sobre todo cuando se trata de la familia, porque a veces uno como sea, ¿no? Pero le llaman a la mamá, o le llaman a los abuelitos, o contesta a nuestro hijo pequeño, y ahí es donde tenemos el problema, o la esposa, ¿no? Que luego anda en la casa duro que darle al quehacer o cualquier cosa y le están llame y llame. y pues es muy complicado, ¿no?, que esté ahí atendiendo las llamadas de los cobradores, aparte de que luego son muy groseros y maltratan mucho a la gente. Entonces ya con el CNET convencional, si no tienen teléfono, pues no tienen problema, ¿no? Y con el CNET Plus instalan este aparatito y mágicamente cuando les llama el cobrador, nada más le dicen, sí, cobrador, mira, ya te voy a dar un número nuevo para atenderte porque en este definitivamente ya no te voy a poder atender. Muchas veces los cobradores dicen, pues le voy a seguir hablando a este. Pues sígueme hablando a este, no hay problema. Pero te anticipo que a partir del momento en el que yo te cuelgue, ya no te voy a poder contestar. Así de sencillo. Entonces el cobrador va a tomar ese número porque no le va a quedar más remedio. La próxima vez que les quiera llamar, ya no va a entrar la llamada. Y entonces nos va a llamar a nosotros y nos va a ir informando todo respecto a su asunto. Si hay algún descuento interesante, de cuánto es el descuento, etcétera, etcétera. Y nosotros se los vamos a hacer saber a ustedes, les repito, mediante tres medios. Uno telefónicamente, el otro vía email y finalmente por mensaje de texto a su celular. Así de grande es el servicio que ofrece Defensa del Deudor Sociedad Civil. Con este nuevo sistema del CNET Plus, díganle adiós para siempre a las llamadas de los cobradores. Ya se van a poder enfocar tranquilamente en resolver su problema. Nos dice, borra esto y ponte un apodo, que si le puedo repetir cuánto cuesta el CNET normal, ¿es un pago anual o mensual? Miren, el CNET normal y el CNET Plus se pueden pagar de manera anual o de manera mensual, como ustedes prefieran, como se les haga menos pesado. Si lo van a hacer de manera mensual, los dos sistemas, tanto el CNET convencional como el CNET Plus, cuestan $300 de inscripción y $100 mensuales. Pero con el CNET Plus tendrían que pagar aparte desde $350 por concepto del seguro del equipo, que les repito, es un pago reembolsable. Cuando desocupen el equipo, nos lo mandan y nosotros les regresamos su depósito. Así de sencillo. Todo esto va respaldado por un contrato, que es muy importante hacerlo saber, que vamos a subir a la página para que lo puedan descargar una muestra, lo lean y vean que no tiene ningún problema. Todo esto va respaldado por un contrato. Les repito que estamos respaldados por la Asociación Mexicana del Internet, la AMIPSI, que nos da fe y certeza de todos los servicios que ofrecemos aquí en Defensa del Deudor. Entonces ya ustedes pueden pagar de manera, repito, mensual o anual, $300 de manera mensual y $100 mensuales por el CNET convencional, $300 de inscripción y $100 mensuales más desde $350 por el seguro del equipo, por el CNET Plus. Ya con este equipo van a bloquear las llamadas. Y si lo quieren hacer de manera anual, que es lo más recomendable porque sale muchísimo más barato, les cuesta $900 por el CNET convencional o $900 más el seguro del equipo por el CNET Plus. Para el CNET Plus, les repito, ya tenemos lista de espera. Para el CNET convencional no hay ningún problema, pero para el CNET Plus hay lista de espera. Este servicio, tienen que hacer su solicitud ya y el equipo les estaría llegando entre 10 y 20 días hábiles. Importantísimo hacérselo saber porque mucha gente nos lo está solicitando, es un servicio genial y ya se van a olvidar para siempre de las llamadas de los cobradores. Todos estos precios son más IVA, por supuesto. Nos dice, vamos a ver rapidísimo, Némesis, que si no le entregan su carta convenio, ¿qué puede hacer? Por eso te decíamos, Némesis, que no pagaras así nada más. Que tenías, una vez nos subiste a la página una carta convenio muy bien elaborada que yo mismo te autoricé para que la pagaras. No, me parece que no aprovechaste esa vez la oferta y querías pagar, pero creo que ya pagaste a destiempo. No sé, no conozco bien los detalles. No sé si te enviaron otra carta convenio como la primera que subiste, con la fecha, con el tiempo suficiente para que pudieras pagar, o te aventuraste a pagar así nada más por no sé qué razón. Si pagaste así nada más y te juega choco el despacho, no vas a poder hacer nada. Vas a perder ese dinero. Te soy muy honesto. Si pediste tu carta convenio, como la de la vez pasada, que estaba perfectamente bien elaborada, y pagaste en tiempo y forma, pues se puede pelear para que te hagan válido este descuento, ¿no? Y ya quede finiquitada tu deuda. Pero, te repito, todo debe ser de esta manera. Mucha gente por desesperación, por impaciente, dice, pues yo pago y órale. Y luego vienen los problemas. Mucho cuidado. Dice Reina que si nosotros la podemos asesorar con esto, si se afilia. No, porque no tenemos convenio con el ISSSTE. No tiene caso que te afilies. Para empezar, no te van a demandar. Estoy seguro que debes muy poquito. Y luego, ya después de 7 años de deuda, pues no tiene caso. No te van a demandar, repito. Yo no te demandaría, porque ya no voy a... Ya es muy difícil que recupere algo de lo que me debes. Voy a tratar de negociar para liquidar. Ahí sí te podemos ayudar. Y gratis. No es necesario ni que te afilies. Mayra dice que... Ah, ya le contestamos a Mayra. Pegasus nos dice que su nickname es Pegasus, está afiliado. Ah, perfecto, Pegasus, pues no tiene mayor problema. Nosotros nos encargamos de todo absolutamente. Nos dice Colossus que si nada más les contesta una vez a la semana a los despachos de cobranza, ¿está bien? ¿O es recomendable contestarles diario? No, ni siquiera una vez a la semana, ¿eh? Una vez a la quincena. Sobre todo si tienes control sobre las llamadas, el problema es cuando no lo hay, ¿no? Dice Mayra que actualmente no tiene datos de los despachos. ¿Cómo podemos ayudarle para saber dónde y con qué despacho se encuentran sus deudas? Y con el CENIT seguirlos de cerca. Pues hay que localizarlos primero, y esto lo puedes hacer directamente con el banco. Directamente con el banco. En la parte trasera de tu tarjeta de crédito viene un 01800. Llámale al banco, que te dé los datos del despacho que lleva tu deuda, diles que quieres pagar, y ellos ya te van a dar toda esa información. Y ya con eso, pues ya, esa información, podemos contactarlos y vía CENIT darle seguimiento a tu asunto. Nos dice Pegasus que si todavía está el CENIT básico en 800, está en 900 anuales, mi estimado Pegasus, el CENIT básico. Ah, perfecto, Nemesis, que sí, si pagaste con una carta convenio idéntica a la otra y te la cambiaron con el mes de diciembre, ya estás del otro lado. No tienes pierde. Se puede pelear perfecto ante la Conducef para que ya no tengas problema alguno. Bueno, no, en este caso, perdón, es Nextel, ¿verdad? Sería ante la Profeco y pedir el cambio directamente con el Buró de Crédito. Y le dice Genia Pegasus que ahí viene el CENIT Plus para que lo aproveche. Sí, es el CENIT Plus, tiene la ventaja esa. Si no tienen teléfono en su casa, pues entonces el básico, ¿no? Reina, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Dice afiliada que recuerden poner el zapatín, aunque sea la chancla. Eso sí, bien limpia, saludos. Muchísimas gracias, mi estimada afiliada. Y sí, todos ya estamos más que listos para recibir en nuestros hogares a los tres Reyes Magos que vienen de Oriente. Por ahí en las noticias hace rato estaban informando que aquí en el Distrito Federal ya cerraron el Eje 1 por la cantidad de gente que se encuentra en las calles ahorita con este asunto de los Reyes Magos. Por ahí andan los reyes. Así que, por favor, mucha precaución. El tráfico en la ciudad está complicado. Así que si no tienen por qué salir, no salgan. Algunos Reyes Magos son más previsores que otros. Por acá ya está más que resuelto ese asunto. Dice Colossus que allá en Guadalajara no es tanto lo de los Reyes, pero bueno, feliz Día de Reyes para todos. Lo que les decía, que esto de los Reyes Magos no es algo que se acostumbre en toda la República Mexicana. Hay estados donde, por ejemplo, en Chihuahua, allá no llegan los Reyes Magos. Allá Santa Claus y ya. Y sobre todo los estados fronterizos, yo creo que es algo generalizado, ¿no? Que los reyes no lleguen porque está muy acostumbrado el sistema norteamericano, el sistema gringo de las fiestas decembrinas. Pero aquí en Puebla y en otros estados más céntricos sí es algo muy arraigado, de mucha tradición. Pero esto va para todos. Un saludo y feliz Día de Reyes Magos. Lo celebren o no. Ojalá y se la pasen muy a gusto con su familia. Ya los niños ya volvieron a la escuela. Ya están esperando, es último jalón de los niños, están esperando con muchas ansias el día de hoy. Y bueno, por mi parte, ya casi se acaba el programa del día de hoy, 4 de la tarde en punto. Ya nada más me queda despedirme de todos ustedes. Les envío un afectuoso saludo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Les recuerdo, los martes ya no hay programa a las 3 de la tarde. Los martes ya no hay programa a las 3 de la tarde, ahora es a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, su programa de deudas, dudas y soluciones, esto los días martes. Los lunes y jueves seguimos en el horario tradicional de 3 a 4 de la tarde, pero ya muy pronto, estén muy al pendiente, ya nada más que aperturemos nuestras nuevas oficinas aquí en el Distrito Federal, en Xola, en la colonia Narvarte, justamente enfrente de la estación del Metrobús Centroscope. Ya nada más que las aperturemos, que las inauguremos oficialmente, entonces ya vamos a ver la posibilidad, es casi un hecho, de hacer otro programa más en las noches, así que ya tendríamos 4 programas a la semana de deudas, dudas y soluciones, con el único fin de mantener a los deudores de México perfectamente bien informados de sus derechos. No se dejen sorprender con negociaciones engañosas, con falsos embargos, con falsos procesos judiciales. Extrajudicial no quiere decir nada más que por fuera de los juzgados. No tiene nada que ver. Cuando es extrajudicial quiere decir que todo va a ser un cobro entre civiles, la gestión de cobranza se va a llevar entre civiles, sin meter a ningún juez para nada. Nos dice Pegasus, que gracias por todo y feliz inicio de año. Que sea de muchos logros para ONADEFDEU. Muchísimas gracias, Pegasus, igualmente. Antonio TC, no tienes nada que agradecernos. Hace otra pregunta a su esposa, no le gusta contestar el teléfono. ¿Qué tan bueno sería cambiar su número telefónico después de buscar al banco por su cuenta? Bueno, sería bueno, ¿sí? Porque ya no te van a molestar, pero necesitas siempre tener comunicación con el acreedor. ¿Por qué? Porque el banco te va a estar tratando de localizar, sobre todo para ofrecimientos. ¿Qué tal que te hacen una muy buena oferta para que liquides tus deudas y tú ya cambiaste tu teléfono y pues no te va a poder localizar? Si quieres cambiar tu teléfono, nosotros tenemos un servicio que se denomina CNEF, que es como la contraparte de los despachos de cobranza, mediante el cual, antes de cambiar tus teléfonos, le das este número del CNEF, un número que te vamos a proporcionar, un número telefónico, le proporcionas estos números a los cobradores, les dices, mira, ya no te voy a poder atender por aquí, pero te voy a dar este otro número y ahí te voy a poder atender. Entonces ya que se los hayas dado a todos, cambias tu teléfono ahora sí, te quitas ese problema de encima, y entonces los cobradores, como ya no te van a poder llamar, pues nos van a llamar a nosotros. Y así nosotros los vamos a atender por ti, te vamos a tener al tanto siempre de cualquier ofrecimiento interesante que te hagan los despachos de cobranza. Si nos ofrecen algo muy interesante, te lo haremos saber. Y de esta manera podrás llevar un control perfecto, perfecto de tu situación. El chiste es no ignorar estos problemas porque luego se complican. Dice Hermi que solo en Cajijitlán, Jalisco, se celebra lo de los Reyes. Ah, mira qué bien, mi estimado Hermi, no sabía ese dato cultural. Colosos dice, oh, es cierto. Nos dice yo que no las invité a la inauguración, que se las debe así como todo a cuenta de los tacos. Discúlpenme mucho, lo que pasa es que va a ser una inauguración muy grande, porque tenemos muchísimas solicitudes de gente que quiere asesoría en estas nuevas oficinas, pero sí vamos a hacer algo así, una comidita, unos taquitos, ya saben, algo más que se trata de convivir, ¿no? Que platiquemos, que comamos rico. Y para eso, ya le había dicho a mi amigo Helmi que me lo voy a traer para acá desde Guadalajara. Ya nada más que acabemos con este asunto, tuvimos un año complicadísimo, sobre todo un cierre de año muy, muy complicado por la cantidad de gente que se acercó a nosotros en busca de ayuda. Este enero también está bastante pesado, pero ya con las nuevas oficinas vamos a tener chance de poder tener ahí unas escapaditas de vez en cuando para platicar con ustedes de una manera más informal. Esperen nuestra información, ya muy pronto, antes de que acabe enero, yo espero ya tener esto listo, nos traemos a Helmi, y con muchísimo gusto nos vamos a comer por ahí. Y ahora sí, de verdad, muchísimas gracias por su compañía, yo me tengo que despedir, cuídense muchísimo, los espero por aquí el próximo lunes, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, 3 de la tarde, hora centro del país, el único programa donde en verdad van a poder escuchar una respuesta práctica. Algo que les ayude a salir de sus problemas de deudas en verdad. Una estrategia que les funcione y muchísima ayuda, ¿no? Sobre todo esto de bloquear las llamadas telefónicas, yo creo que les va a aliviar. Y mucho, cualquier duda, comentario, sugerencia, no brindo asesoría legal por ese medio, no es para asesoría legal. Es únicamente si quieren saber más de los servicios que proporcionamos o tienen alguna duda en relación a algún trámite que estemos llevando de negociación o de afiliación y que todavía no sepan bien qué onda con esto, me pueden enviar un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org. Con muchísimo gusto lo vamos a checar. Si es para el área de negociaciones, se lo haremos llegar a negociaciones directamente. Si es para afiliaciones, se lo haremos llegar a afiliaciones para que ustedes tengan toda la información de manera muy puntual y oportuna. Ahora sí, cuídense mucho y hasta el próximo lunes. Nos dice Oso que se va a haber promociones. Sí va a haber promociones en este mes. Por ahí del día 16 les estaremos informando. Un abrazo. Ahora sí me despido. Hasta el lunes.